Recientemente se ha establecido en el monte Myoshan, polo turístico de Corea, nueva ruta de alpinismo desde la cascada Isonam hasta la catarata de 12 escalones que conduce a la más alta colina Piro. En ella se construyeron varios puentes y sitios de descanso.